La cruz no será más pesada, de la gracia quien me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su paz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda más me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor.